La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, heart won't try. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't. My heart won't try. Can you imagine how much I love you? Saludos a todos, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos por Radio TGD. Estamos puntualizando las 19 horas con 5 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del programa Melómanos. Para hoy, 10 de marzo, nuestra segunda edición para este mes. E iniciamos, como siempre, con buena música. Música de Johnny Hartman y el tema The More I See You. Algo así como Cuando Más Te Veo. Es una canción popular compuesta por Harry Warren con letra de Mac Gordon. La canción se publicó por primera vez en 1945. La canción fue cantada originalmente por Dick Haymes en la película Diamond Horseshoe de 1945. Agradecemos a todos ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares y por sobre todo agradeciendo su fiel sintonía. Agradecido también, como siempre, porque siempre nos dan la oportunidad también para un espacio con todos los artistas nuevos que van surgiendo en la escena quetzalteca. Con ustedes, pues, su servidor, Julio Xicará, y también en controles me acompaña Señor Cleo. Vámonos con más música, música jazz, música blues. Vámonos ahora con el señor Bobby Greco y el tema Around the World. Y luego nos vamos a ir con algo de Etta James. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Oh. Around the world I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Well, it might have been in County Down, or in New York, in Gate Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you. Yes, around and around and around and around I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a big fat rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Well, it might have been in County Down, in New York, in Gate Paris, or even London town. No more will I go all around the world, because I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. Yes, around and around and around and around I've searched for you. I traveled on, the hope was gone to keep the rendezvous. Well, I knew somewhere, sometime, somehow you look at me and I would see that smile. You're smiling now. Well, it might have been in County Down, or in New York, in Gate Paris, or swinging London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you. Yes, I found my world in you. I like it, I like it, I like it, I like it. Saludo a todos, yo soy Dayana Martínez, les mando un gran saludo. Aquí estamos en la radio TGD y estamos con Melómanos en sintonía. Yo les invito a ustedes que sigan siempre adelante, sigan echando ganas a todo lo que estén haciendo. Recuérdense que sí se puede salir adelante y todos vamos para arriba. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah, I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. it put a hurting on me. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it must be love. Oh, you know it walks like love. You know it walks like love. It talks like love. You know it talks like love. Saludos especiales a todos ustedes y como siempre agradeciendo que nos permitan ingresar a la comodidad de sus hogares en el final de la semana, una semana con bastante tráfico, ya iniciando una situación bastante calurosa también por ahí y pues bueno, únicamente la paciencia, pues sobre todo que pues como se puede a veces uno dar cuenta, pues hay bastante imprudencia y prisa por algunos, pero aún así, pues ir con un camino seguro a casa. Y por sobre todo, lo mejor de todo, con buena música. La música de Buddy Greco y el tema Around the World. Algo así como La Vuelta al Mundo. Es el tema musical de la película de 1956, La Vuelta al Mundo en 80 días. En la película solo apareció una versión instrumental de esta canción, aunque la versión vocal se ha convertido en la más conocida. La canción fue escrita por Harold Adamson y Victor Young, que por cierto, Victor Young murió en ese año, 1956, varias semanas después del estreno de la película, y recibió póstumamente el premio de la Academia a la Mejor Canción para Película. Y luego nos fuimos con el tema de Etta James, Sometimes Got a Hold on Me, algo así como Algo Tiene Poder Sobre Mí. Es una canción de la cantante estadounidense Etta James. La canción fue escrita por ella y también junto con Leroy Kirkland y Pearl Woods, mientras que la producción estuvo a cargo de Leonard y Phil Chess. Fue lanzado en 1962 como el tercer sencillo de su álbum homónimo para este mismo año, donde se lanzó un disco de vinilo de 7 pulgadas. Musicalmente, el tema es una pista con ritmos de R&B con elementos de soul, blues y gospel. Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando en esta noche? Una noche bastante fría del 10 de marzo del 2023. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con música del señor Ben Webster y el tema Rockstar Swing. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Thank you. Estamos puntualizando las 19 horas con 18 minutos. Como siempre, agradeciendo su sintonía. Si usted se ha perdido los programas de Melómanos, los puede revivir nuevamente en su formato podcast. Puede buscarnos ahí en Spotify como Melómanos Radio TGD. En lo que va de estos casi 3 meses, ya 2 meses y medio, hemos tenido la oportunidad no solamente de llevarles música, sino también de presentarles a algunos de los nuevos talentos que van surgiendo en la escena musical quetzalteca. Y pues sobre todo agradecemos a ustedes porque nos han acompañado y también hemos ido conociendo a todos estos talentos que van surgiendo con nuevas propuestas, en diferentes géneros, por supuesto. Así que agradecemos. Si usted quiere revivir estos episodios con estas entrevistas y también nuestros especiales, pues puede buscarnos, como le comento, en Radio TGD y también su programa Melómanos por Spotify. Nos vemos con música de Ben Webster y el tema Rocks Cutters Swing, algo así como el columpio del cortador de alfombras. Un tema así bastante inspirador en cuanto al tema, que es una composición de pop, jazz y swing, escrito para el año 1940 con música de Jerry Gray y que más adelante le incluiría letra el señor Carl Sigman. Esto que fue interpretado por Ben Webster. Así que nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero regresando, nos vamos a ir con música de Erta Kidd y el tema When the World Was Young. Regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. El éxito de Radio TGD, la voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Lurisa. Sigan aquí sintonizando la radio TGD en el programa Melómanos, que apoya mucho al arte y a todos los artistas que estamos saliendo hoy en día aquí a las calles a compartir nuestro arte y nuestra música. Así que sigan en sintonía. They call me coquette and mademoiselle, and I must admit I like it quite well. It's something to be the darling of all, la grande femme fatale, the belle of the ball. There's nothing as gay as life in Paris, there's no other person I'd rather be. I love what I do, I love what I see. But where is the schoolgirl? that used to be me. The apple trees were at garden tea. Jack-o'-lanterns swung. Fashions of the day, vests of applique, dresses of Shantung. Only yesterday, when the world was young, while sitting around, we often recall the laugh of the year, the night of them all. The blonde who was so attractive that year, some opening night that made us all cheer. Remember that time we all got so tight and Jack and Antoine got into a fight? The gendarmes who came passed out like a light. I laugh for the rest. It's all very bright. Apple trees, sunlit memories, where the hammock swung. On our backs we'd lie, looking at the sky, till the stars were strung. Only last July, when the world was young. You'll see me at Cap d'Antibes or in Spain. I follow the sun by boat or by plane. It's any old millionaire in a storm, but I've got my mink to keep my heart warm. And sometimes I drink too much with the crowd, and sometimes I talk a little too loud. My head may be aching, but it's unbowed. And sometimes I see it all through a cloud. The apple trees and the hive of bees, where we once got stung. Summers at Bordeaux, rowing at Bateau, where the willow hung. Just a dream ago, when the world was young. Estamos puntualizando las 19 horas con 26 minutos. Nos fuimos con música de Erta Kitt. The Apple Trees When the World Was Young. Algo así como los manzanos cuando el mundo era joven. Es una canción popular compuesta por Philippe Girard con letra de Angeli Vanier. El título original en francés era Le Chevalier de Paris. La canción es interpretada desde la perspectiva de un parisino con una vida amorosa muy activa, obviamente él ya viejo, y hace remembranzas sobre su vida pasada. Un muy, muy, muy buen tema, bastante reflexivo para todos aquellos que están memorando momentos de la juventud o esos momentos también que fueron claves para algunas decisiones amorosas. Y bueno, cuéntenos, ¿qué tal la está pasando? Saludos especiales a todos ustedes, queremos agradecer, queremos enviar un saludo muy especial, ya que pues siempre nos comentan ahí que nos están escuchando, pero a veces no se reportan. Un saludo a Sor María Roselia, que nos está escuchando acá en la zona 1. Muchísimas gracias ahí, porque había estado pendiente de querernos escuchar en el programa Melómanos, así que un saludo muy, pero muy especial para usted. Vámonos con más música, vamos a irnos ahora con música de Gregory Porter y vámonos con esto que se llama Real Good Hands. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. You worry about your daughter, 'cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this man is slowly coming into view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid your dues. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. I know it's hard watching the changes in our lives, but I wanna make your daughter my wife. Mama, don't you worry about your daughter, 'cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this love is slowly coming into view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid your dues. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. I know it's hard watching the changes in our lives, but I wanna make your daughter my wife. Oh, mama, don't you worry about your daughter, 'cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this love is surely coming in. Don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid your dues. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. And the picture of this man is surely coming into view. And the picture of my wife is slowly coming into view. and the picture of this love is surely coming into view. Yeah, the picture of his love is surely coming into view. And I'm sure not sure that's exactly what I want. Música del señor Gregory Porter, Real Good Hands, unas verdaderas buenas manos. Extraído de su segunda producción titulado Be Good, para el 15 de febrero del 2012, el músico estadounidense Gregory Porter nos presentó el tema Real Good Hands, fusionando el género jazz con elementos vocales bastante parecidos a los del señor Nat King Cole. Obviamente, pues este señor lo que busca con esta propuesta musical es rendir un tributo no solo a sus raíces y a sus influencias con Nat King Cole, sino también a la música que a él lo mueve, que es el jazz. Y nos presenta este gran tema. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. También saludos especiales a Anita de León y a Danielito, que nos están escuchando allá por Trigales. Muchísimas gracias por su sintonía. Y si usted, como le comentaba, se pierde uno de nuestros programas, no se preocupe, puede volvernos a escuchar en nuestro formato podcast. Puede buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un doble play. Nos vamos a ir ahora con música de The Drifters, Under the Boardwalk. Y luego nos vamos a ir con Camille Bertrout y un tema en francés, Acclaim the Sable. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, falling in love. Under the boardwalk, on the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. that way. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más. Estamos puntualizando las 19 horas con 45 minutos. Nos fuimos con un doble play. Doble play de los señores de The Drifters y el tema Under the Boardwalk. Algo así como Bajo el Paseo Marítimo. Es una canción de pop escrita por Kenny Young y Arthur Resnick, grabada por los Drifters en 1964. Se ubicó en el número 4 de la lista del Billboard Hot 100 del 22 de agosto de 1964. La letra describe una cita entre un hombre y su novia en un pueblo costero, quienes planeaban encontrarse en privado, fuera de la vista de todos los demás y, por sobre todo, dando un paseo marítimo, obviamente bajo del mar. Es curioso también porque hay una adaptación de este tema de parte de los Abson. Fue en un café. Porque obviamente la letra fue, prácticamente podríamos decir que fue cambiada a lo que fue la letra original. Un fenómeno bastante común para prácticamente muchos temas en Latinoamérica. Hicieron esto quedándose con el ritmo, pero haciendo algunos arreglos, adaptaciones a la letra, ya que pues algunas cosas pues como que no iban a ir pegando muy bien en cuanto a la temática. Y luego nos fuimos con Camille Bertaut y el tema Un Grain de Sal, algo así como Un Grano de Sal, interpretado por Camille Bertaut. Ella es una compositora y cantante de jazz, nacida en 1986. Actualmente cuenta con 4 producciones lanzadas desde el año 2016 hasta el 2022. ella inició su carrera en YouTube, cantando temas en influencia de géneros jazz, y fue donde fue pillada por productores para empezar a producir música propia. Vámonos con más música, nos vamos a ir ahora con música de Serge Gainsbourg y su tema Du Jazz Dans la Rabine. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mesa, parte del staff de Box Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi, bon alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Carlo, c'est ça le manque de peau. Plaque la Jaguar fait une embardée et droit devant la vla qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler. À la petite cuillère. Volvemos con música de Serge Gainsbourg y el tema Du Jazz Dans la Ravine, algo así como Jazz en el Barranco, extraído del álbum debut del señor Serge Gainsbourg, y el álbum tiene como título Du Chant à la Une, lanzado en 1958. En el momento en el que el álbum fue lanzado, no recibió muy buenas críticas. Sin embargo, ganó el premio a la Academy Charles Cross en 1959. ¿Y qué tal le ha parecido nuestra propuesta en el programa Melómanos? Si usted se ha perdido en nuestros programas, puede revivirlos buscándonos también en Spotify como Melómanos Radio TGD. También puede escucharnos en línea radiotgd.com, y ahí pues también usted puede escucharnos, por sobre todo también dejarnos un mensajito. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Vera Lynn y el tema We'll Meet Again. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. De esta manera como vamos llegando al final de nuestro programa Melómanos para hoy 10 de marzo del 2023. Queremos agradecer a todos ustedes la sintonía y por sobre todo agradeciendo todos esos buenos deseos. Y lo invitamos para que no se pierda el próximo viernes en punto de las 19 horas nuestro programa Melómanos. Esté pendiente porque se vienen programas especiales y por sobre todo también programas de entrevista donde voy a estar platicando con algunos nuevos artistas que van surgiendo en la escena quetzalteca. Nos fuimos con música de Vera Lynn, We Will Meet Again, Nos Volveremos a Ver de Nuevo. Es una canción popular británica de 1939 que se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial por la cantante Vera Lynn, con música y letras compuestas por los compositores ingleses Ross Parker y Hughie Charles. El tema fue dedicado a los soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica, enviados a Francia, los que esperaron un barco en Dunkerque, los que cavaron trincheras en la arena del desierto o se perdieron en la selva de Birmania. El tema, We Will Meet Again. Y nos despedimos y agradecemos por sobre todo esa sintonía tan fiel que han tenido ustedes con nosotros y el programa Melómanos. Total agradecimiento a todos ustedes, por sobre todo también un agradecimiento especial a señor Clego que nos acompaña en controles y un servidor, Julio Xicará, y nos estaremos saludando la próxima semana. Los dejamos con música de los Wright House Brothers y el tema Unchained Melody. Nos saludamos la próxima semana. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch.